Durante los próximos minutos vamos a hacer un recordatorio en torno a una cuestión que ya les apuntábamos semanas atrás, una nueva iniciativa que llega desde la Fundación López Mariscal. Como les comentamos, desde hace ya unos días han abierto la convocatoria de sus becas de inglés, que este año se van a desarrollar como cursos intensivos online, ante esa incertidumbre por la pandemia. Y de hecho, ante el descarte que se tuvo que realizar, por ejemplo, el año pasado, de poder llevar a cabo esa visita, ese viaje y estancia allí en Inglaterra, se ha preferido, apostar este año para asegurar por esos cursos intensivos online, pero un premio muy interesante para los jóvenes que resulten seleccionados, y unas becas que todavía están a disposición de el alumnado desde tercero de ESO, recordamos, hasta grado universitario. Ofrecemos todos los detalles al respecto. Tienen toda la información en nuestra web, también, por supuesto, en la web de la Fundación López Mariscal. Y hoy sí que queríamos hacer el recordatorio porque este próximo 12 de febrero finaliza el plazo de inscripción en este quinto programa de becas de la Fundación López Mariscal. Y en ese sentido, además, queríamos llevarles más información sobre lo que va a ser el premio, ese curso intensivo que se va a desarrollar durante 20 semanas y que se va a ofrecer por parte de la Academia Time for London. Nosotros hemos conectado con ellos allí en Londres y vamos a conversar con uno de los impulsores, fundadores de esta academia. Él es español, es gaditano, de hecho, como nos comentaba, y le vamos a saludar ya. Francisco Luna, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, y hay que decir que en este caso, Francisco Luna junto a José Luis García, sois los cofundadores, ¿verdad?, de esta academia. Te quería preguntar primero un poco por la trayectoria, ¿no? ¿Cómo surge esa iniciativa que estáis desarrollando allí, in situ, en Londres, no solo con clases online, sino, una academia, si no me equivoco, allí en el centro de la capital? Efectivamente. Bien, como bien dices, somos dos fundadores, José Luis García Delgado y yo, Francisco Luna. Éramos compañeros de la facultad y siempre éramos dos jóvenes emprendedores y siempre habíamos conectado a la hora de empezar con proyectos. Time for London surge tras varios proyectos que ya teníamos con anterioridad, de temas de importación y exportación, con temas de reclutamiento, que son aquí lo que son la empresa de trabajo temporal. Nos fuimos hace unos 7 años aproximadamente a Inglaterra y allí vimos que hacía mucha falta mano de obra y también, sobre todo, el idioma. Entonces empezamos primero dando trabajo. Y una vez que ya teníamos, dábamos todo el tema de customer service y seguridad en eventos, vimos que había hay un nicho de mercado que hacía mucha falta, el tema del inglés, porque muchos de nuestros trabajadores eran extranjeros. Entonces ahí empezamos con el tema del idioma. Primero éramos una agencia, que es lo que se dedica realmente a nuestra sucursal aquí en España, es una agencia de nuestra propia escuela de inglés en Londres, que lo que se dedica es a llevar gente a Londres a aprender inglés y a hacer inversiones lingüísticas. Entonces, viendo que ya teníamos el tema del trabajo solucionado, también dábamos el alojamiento, después ya nos metimos en la educación. Ahí empezamos a ver que era un sector muy bonito, que era un sector muy gratificante, donde realmente se le ayuda muchísimo a las personas, y cada vez empezamos a incrementar ese porcentaje del negocio dentro de los tres palos que teníamos en la educación. Al principio metimos todos nuestros trabajadores a estudiar con nosotros y después ya vimos que también había muchísima gente internacional que venía a hacer inversiones lingüísticas y tal. Y por eso empezamos ya y abrimos una sucursal en Italia, que la tenemos en Roma, y tenemos otra en Jerez, porque nosotros somos gaditanos los dos. Y bueno, así más que nada, muy, muy, muy resumido, un poco no, nuestra historia. Y así hasta el día de hoy. Después nos íbamos a extender a Colombia porque tenemos, como estamos acreditados y tenemos mucha gente de extranjero y podemos dar visados de estudiantes, íbamos a abrir Colombia, que tenemos mucha gente de Latinoamérica, pero llegó el COVID. Entonces, bueno, nos adaptamos a las circunstancias y en vez de seguir ampliando infraestructura, empezamos a meternos en el mundo online de cabeza y ya empezamos a abrir los campos virtuales, las clases online, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy que nos pusimos en contacto con la Fundación López Mariscal, quiero agradecerle desde aquí al que nos hiciera colaborador oficial de la preparación de los exámenes de inglés y en general el inglés en sí, tanto inglés general como speaking, como clases de preparación de examen de Cambridge, etcétera. Bueno, pues la verdad es que una importante trayectoria por parte de esta empresa, de esta iniciativa, bueno, que han impulsado dos jóvenes españoles, gaditanos, y que se traduce esa posibilidad, entre otras, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito educativo, como nos decías, de desarrollar esas clases de inglés online. En principio, la idea, ¿verdad?, era de realizar esa inmersión lingüística, de realizar el viaje por parte de la fundación hasta allí, hasta Inglaterra, pero finalmente, ante la incertidumbre, ¿no?, que ya se generó también el año pasado, pues se ha preferido optar en principio este año por esa posibilidad, ¿verdad?, de lo que son las clases, un curso intensivo online. Efectivamente, efectivamente. En primera instancia se iba a hacer unos cursos de inmersiones lingüísticas, donde también ellos se quedaban con familias inglesas, con lo cual están inmersos 100%, porque o están en la escuela con nuestros profesores británicos estudiando inglés, o están en las actividades socioculturales que hacemos alrededor en Londres in situ, y algunos viajes fuera como Oxford, Cambridge, Brighton y tal, y después también con las familias inglesas. Pero bueno, el tema del COVID se ha optado por una opción un poco más segura este año y hemos empezado bueno, vamos a empezar, como bien comentas, la fecha final es el 12 de este mes para la inscripción. Son 18 becas lo que está dando la Fundación López Mariscal, que vamos a hacer tres grupos de preparación de B1, de B2 y de C1. Son hasta principios de julio y en julio ya empezarían lo que son lo que viene siendo los propios exámenes. Estamos seguros que van a aprobar el 100% de los estudiantes. Pues por ahí quería preguntarte, ¿en qué van a consistir esas clases? Recordamos que quedan solo un par de días para la inscripción, así que pueden aprovechar todavía, y los beneficiados conseguirían ¿qué premio? Se trata de 20 semanas de cursos intensivos, ¿verdad? Efectivamente, son intensivos de lunes a jueves, son grupos reducidos de tres modalidades. Vamos a examinar del B1 de Cambridge, del B2 de Cambridge y del C1 de Cambridge. Viene incluido toda la preparación, también las tasas del examen y también lo que viene siendo el transporte, ¿vale? Porque se harían en Jerez los exámenes. Entonces, el transporte también estaría incluido. La beca es bastante completa. Y se desarrollaría, nos comentabas, ¿verdad? Cada tarde, de lunes a jueves, creo que es de 4 a 5 o bien de 8 a 9, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos esperando la disponibilidad de los estudiantes y tal y como sepamos exactamente, se cierre la convocatoria y veamos cuáles son los elegidos y cuando les viene mejor a ellos, se acogerá en un horario y sí, se hará de lunes a jueves en el horario elegido, efectivamente. Toda la preparación de cara a esos exámenes de Cambridge, y bueno, nos comentabas que ojalá, por supuesto, que aprueben todos, pero ¿cuál suele ser el porcentaje de éxito que se consigue? Nosotros somos centro preparador de examen y nosotros tenemos realmente un 99% de aprobados. Porque nosotros estamos haciendo simulaciones de exámenes, tenemos un método que el examen son cuatro partes, entonces lo vamos dividiendo en módulos de 4 semanas. Cada semana vamos haciendo una parte, con lo cual nosotros mandamos siempre a examen todo alumno que está totalmente preparado. En cuestión de todas las semanas y el programa que se ha desarrollado en conjunto con la Fundación López Mariscal, van a estar totalmente preparado porque hay suficiente tiempo como para prepararlos a todos. Entonces no va a haber ningún tipo de problema, va a haber un 100% de aprobados. Recordemos que, bueno, pues son 5 meses de clases, 80 horas lectivas, y bueno, pues que pueden optar alumnos desde 14 hasta 23 años, como decíamos, desde tercero de ESO hasta grados universitarios. Supongo, ¿no?, que además vuestra empresa, al ser vosotros españoles, bueno, pues tendrá mucha demanda en nuestro país, digo, ¿sí? Porque, hombre, da más confianza esa toma de contacto, y bueno, imagino que tenéis bastante demanda aquí en España, ¿no? Sí, tenemos mucha demanda en España, sí, y también en países de habla hispana como Latinoamérica. De todas formas, como Inglaterra es una ciudad tan cosmopolita, y este negocio a la hora de asesorar a un estudiante, quizás ese estudiante no te pueda entender en inglés, porque para eso viene a nosotros, para nosotros prepararlos en el inglés. Nosotros tenemos asesores de estudio nativos de diferentes países. Entonces, por ejemplo, para el tema de Brasil y Portugal, pues tenemos asesores de estudio que son o bien portugueses o bien brasileños. Con el tema de Italia, pues igual, son asesores de estudio italianos que asesoran a toda la gente de habla italiana. Y así, normalmente nuestros asesores hablan más de 3 idiomas cada uno, con lo cual siempre el estudiante viene de la mano desde el principio, desde, bueno, la información se le da en su idioma nativo para que se le pueda hacer una buena asesoría, un buen plan de estudios, pero después ya una vez que entra en la academia, entra de la mano de los profesores, que muchos profesores también hablan varios idiomas porque realmente son unos apasionados de la lengua extranjera, del inglés y de muchas otras. Siempre cuando entran en la academia, ahí es totalmente en inglés. Los profesores ya se han especializado y bueno, tienen todas sus herramientas para enseñar a alguien inglés, tanto si no sabe absolutamente nada, como si realmente quiere ya sacarse un C1 o un C2 a nivel avanzado. Muy bien, pues ahí queda esa posibilidad que todavía tienen aquellas personas que nos estén escuchando, estudiantes de nuestra localidad que quieran tener esa opción, esa posibilidad tan importante de optar después a las pruebas B1, B2 o C1 de inglés y contar con esos cursos intensivos online. Pues nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. Francisco Luna es uno de los impulsores de esta academia Time for London, que va a ofrecer bueno, pues estas becas, estos cursos intensivos online, que llegan de la mano de la Fundación López Mariscal. Si te parece, Francisco, no sé si un llamamiento a no sé, esos jóvenes que se lo estén pensando, para que desde luego se inscriban de aquí a 2 días, que queda todavía abierto el plazo. Sí, realmente es una oportunidad muy, muy, muy, muy grande, porque realmente nosotros como escuela, aparte de hacer la preparación del examen y que tengan los títulos, queremos hacerles ver la importancia que tiene el idioma, que el idioma realmente te abre muchas puertas en muchos aspectos, tanto el profesional como después a la hora de viajar, de conocer nuevas culturas, de conocer nuevos países, y realmente todo ellos van a ver todo eso con nosotros. Es una beca que está muy, muy completa, porque cubre absolutamente todo, las tasas de los exámenes, la preparación de los exámenes con profesores nativos. También tiene lo que es un certificado final nuestro de la escuela británica y lo que es el transporte. Daros las gracias a vosotros por la invitación de parte de mi socio José Luis García Delgado y mía Francisco Luna, y esperemos escuchar de vosotros pronto otra vez y en julio veremos esos resultados finales del examen, que estoy seguro que van a ser muy satisfactorios. Seguro que será así. La verdad es que la mejor muestra de ese éxito es la propia historia, ¿no?, de esta academia, Time for London, y cómo llega, tras el esfuerzo y la iniciativa de dos jóvenes gaditanos, con uno de ellos, Francisco Luna, hemos conversado en el día de hoy. Lo dicho, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.